Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Al final del libro de Proverbios, encontramos uno de los capítulos más importantes y significativos para las mujeres. Es allí donde leemos las palabras: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Este versículo servirá el día de hoy como inspiración para nuestro estudio. Así que le invito a que nos acompañe al libro de Proverbios para continuar con este mensaje titulado Más allá del encanto y la belleza. Este mensaje, basado en Proverbios 31, vamos a echar un vistazo más de cerca a un hombre sabio que logró llamar a una mujer ejemplar como esta, la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31. Vea lo que dice el versículo 20. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. No es una mujer egoísta, es generosa. Va más allá de suplir las necesidades propias y de su familia para suplir las necesidades de aquel que tanto lo necesita. Veamos ahora una tercera prioridad. Veamos que esta mujer habla con sabiduría. En el versículo 26 encontramos esto. Dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Esa es una combinación maravillosa. Cuando usted, mujer, da órdenes sin bondad, es como un perro ladrando bien fuerte. Pero cuando usted da órdenes con bondad, es una combinación especial como esta mujer. Esta instrucción posiblemente se refiere a la enseñanza que estaba dando no solamente a sus hijos, pero también a sus criados. Un predicador muy elocuente en los Estados Unidos, Henry Beecher, dice, el corazón de una madre es el salón de clases de un niño. Al menos en esos primeros años de formación. ¿Es verdad? Los niños aprenden de ustedes, mamás. Observan sus reacciones. Observan sus opiniones. Observan sus decisiones. Observan y aprenden las lecciones que ustedes les enseñan desde que están pequeñitos hasta que ellos tienen razón de tomar decisiones por sí mismos. Pero veamos ahora una prioridad más. Se asegura de tener buen testimonio. Cuida su testimonio. Su testimonio ante su marido, vea lo que dice el versículo 11. Su marido tiene confianza plena en ella. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Él no tiene sospechas de, no le voy a dejar la tarjeta de crédito porque si no me la va a gastar esta mujer. No, no. Ella cree en ella, valora su juicio, él respeta sus decisiones en cuanto a los negocios. Si ella decide invertir en esto, la apoya porque considera que es una mujer sabia en cuanto a lo administrativo también. No le hace falta nada a él ni a sus hijos, por lo tanto, respalda sus decisiones. Aparte de eso, reconoce que es una fuente de bienestar para él mismo como esposo. Vea lo que dice el versículo 12. Esta mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella le apoya, le anima a alcanzar el éxito a su marido. También es fiel porque le ayuda todos los días de su vida, no solamente cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, ahí te ves. No, está todo el tiempo con él. Es respetado este hombre entre los mismos líderes de la ciudad. Vea lo que dice el versículo 23. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo y comerciantes. Fíjense muy bien en esto. Usted recordará que en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo advierte a los creyentes de evitar unirse en yugo desigual. No debían de unirse en yugo desigual con los incrédulos. Él usa la imagen de dos bueyes, dos animales de carga, dos animales que araban la tierra. Uno era un animal más fuerte, más experimentado, y el otro era un animal más débil, menos experimentado. Estaba unido por un yugo de madera y sobre ese yugo tiraba un arado. La tendencia natural del animal más débil es aminorar el paso, porque no está acostumbrado. ¿Qué pasa con eso? Que al otro animal, aunque más fuerte y más experimentado, no solamente tiene que cargar con su propio paso, sino que tiene que ir arrastrando al otro que va aminorando el paso. Es por eso que lo hace complicado el asunto. Y aunque esta situación se aplica mucho a lo que es la salvación, no me venga usted, jovencita, que porque su novio es inconverso, diga, ay, es que yo lo voy a convertir, ni que fuera bruja. Usted no va a convertir a nadie. Es Dios quien convierte, ¿verdad? El Espíritu Santo. No piense que porque anda con su novio inconverso o su novia inconversa, usted va a dar buen testimonio y le va a convertir. A lo mejor Dios, en muchos aspectos, a muchos de los que estamos acá, nos trajo a los pies de Cristo a través de la pareja con la que andábamos. Pero si nos sacamos cuentas, no todos los que están aquí hacen mayoría en ese sentido. Es más, la mayoría de los que se han ido apartado de la fe. Y habla específicamente acerca de esto, del yugo desigual con los infieles en cuanto a la salvación. Pero aplica muy bien para el matrimonio también. ¿Por qué digo esto? Porque en lo que respecta al matrimonio, en cuanto al yugo desigual, imagínese esto. Imagínese a un marido perezoso que sobrecarga a una mujer trabajadora hasta quebrarla, hasta destruirla. O una mujer poco confiable previene a un hombre honesto alcanzar el éxito. Es un yugo desigual también en ese aspecto. Una mujer ejemplar debe tener un marido ejemplar a su lado. Debe ser increíblemente seguro de sí mismo y realmente generoso. ¿Por qué? Porque no solo debe estar dispuesto a dejar que ella encuentre satisfacción aún más allá de lo que él pueda proveerle, sino también alentarla, reafirmarla a hacer lo que Dios la ha diseñado para hacer. Por eso él abiertamente lo dice en el versículo 29, alabándola: hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a cada una, a todas ellas. Hombres, vale la pena que echemos una mirada al esposo de esta mujer ejemplar. A veces este es el pasaje favorito de las hermanas de la iglesia, pero veámoslo nosotros. Echemos una segunda mirada a este hombre. No sé si sea mi ego personal, pero déjeme decirle una cosa. La razón, estoy casi convencido que la razón por la que esta mujer ejemplar es como es porque realmente tiene un marido que la entiende, la ama y la acepta como ella ha sido diseñada por Dios. Que esta mujer encuentra satisfacción en su papel como esposa, como madre, como mujer de negocios, como inversionista, como amiga de los necesitados, se debe a que su marido la apoya y la afirma en esas cualidades que son de ella. Él se deleita en sus actividades, la motiva a seguir adelante, en lugar de sentirse celoso porque ella triunfa y él no. Eso es un hombre inseguro. Por eso es importante que entendamos, para las mujeres que han sido bendecidas con tener un marido así, que la entienda, ser madre es una gloria, no una carga, ¿cierto? Ella es un ejemplo, es un testimonio para su marido, pero también lo es para sus hijos. El versículo 28 dice: sus hijos se levantan y la bendicen, su marido también le alaba. Note la afirmación, note esta forma en la cual hay un respeto en estas palabras. Hay una relación de apoyo mutuo entre marido y mujer. Esta mujer trabaja junto con su esposo como su fiel compañero. Él, a cambio, la alaba públicamente y la afirma en lo privado. Se asegura de que sus hijos también la valoren. ¿Cómo se dice, niños? Gracias, mami. ¿Ya le dieron las gracias a su mamá porque le lavó los calcetines? No, vaya, da. Se encarga de que los hijos valoren el trabajo y el esfuerzo que hace la madre en la casa. Como resultado de esas alabanzas, los hijos y su marido de esta mujer obtienen algo de lo que muchas esposas carecen y muchas madres carecen en este momento, que es de estima personal. Tenemos una generación de mujeres cansadas, agotadas, distraídas, mujeres que están renuentes a seguir adelante porque realmente su autoestima está por los suelos. Y realmente muchas veces los responsables, seamos los maridos o los hijos, de que esto suceda. ¿Pero qué podemos hacer con la valía de la mujer? Me gusta cómo lo pone el doctor Dobson cuando da una recomendación en particular a las mujeres. Les dice: si yo pudiera dar una receta a cada mujer del mundo, sería esta: una dosis grande de autoestima y valor personal, tomada 3 veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. No dudo que de esta es la mayor necesidad que tiene toda mujer, especialmente la mujer cristiana. ¿Lo cree usted así? Luego sigue el doctor Dobson diciendo: si las mujeres se sintieran genuinamente satisfechas con su papel como esposa y madres, ¿ellas no abandonarían estos papeles por algo mejor? Si se sintieran igualmente respetadas y valoradas como lo son los hombres, ¿no tendrían que sentir la necesidad de ser iguales que los hombres, vestirse como los hombres y buscar puestos de igualdad con los hombres? ¿Estarían conformes con el diseño que Dios ha hecho y funciona en cada uno? Si tan solo pudieran ellas disfrutar de la dignidad y estatus provisto por su creador, entonces su feminidad sería valorada como la más grande posesión, en lugar de ser desechada como una vieja prenda para tratar de verse como los hombres. Si entendieran su papel de esposas y de madres, y aquí es donde Dios realizará algo grande con ustedes, mujeres, no tratarían de cambiar ese papel por ninguna otra profesión o por ninguna otra carrera, por más grande profesión que este sea, porque la más grande y honrosa profesión que Dios concede a la mujer es poder ser dedicada al hogar y a triunfar en la vida. Sin duda alguna, el futuro de una nación depende de cómo se ven sus mujeres. Y espero que nosotros enseñemos a nuestros pequeños hijos y a las pequeñas hijas a estar contentas por haber sido escogidas por Dios, de que sean mujercitas, de haber sido escogidas como ese, aunque vaso frágil, necesario para que Dios siga poniendo en nosotros a aquellos que vendrán a Cristo como madres que son de ellos. Maridos, hijos, nada conmueve el corazón de una esposa o de una madre el que nosotros seamos agradecidos con ellas, el que seamos personas que aprecien lo que ellas hacen por nosotros cada día. Anhela ser valorada. Algo intrínseco en ellas está requiriendo que nosotros articulemos las palabras para que ellas escuchen que las amamos, que las queremos, más con palabras, pero también con los hechos. Aparte del testimonio con sus hijos, con su marido, tiene buen testimonio con sus conciudadanos. Vea lo que dice el versículo 31. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. El escritor insta a los lectores a reconocer y alabar la diligencia y la misericordia de esta fiel mujer. Ella y su esposo deben ser honrados en público. En Israel, por ejemplo, normalmente no se honraba a una mujer en público, pero esta mujer era poco inusual, pues la alabanza que recibía también era poco usual. Finalmente vemos su adoración, la forma en la que ella adora. En el versículo 30 vemos que esta mujer piadosa no solamente es fuerte, no solamente es sabia, confiable, trabajadora, exitosa, sino que además teme y respeta profundamente a Dios como su creador. El versículo 30 dice: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Esta mujer camina con Dios, hermanas. Esta mujer lo tiene a Dios en alta estima. Esta mujer mantiene una relación estrecha con aquel que le da la vida, con aquel que le da la salud para seguir adelante, con aquel que la hace creativa, con aquel que le da ingenio, con aquel que provee lo necesario para su familia, con aquel que le da la oportunidad de tener todavía a su esposo con salud, que le protege a los hijos, que le pone medios para poder ser utilizada como manos y pies de Dios para impactar este mundo con tanta necesidad. Ella tiene una relación cercana. Por eso podemos entender el por qué esta mujer tiene una personalidad tal. De alguna manera usted puede notar que esta mujer no se siente víctima de las circunstancias, no se siente presa en cuatro paredes. No la vemos aquí que está quejándose, no es antisocial. No, al contrario, ella sabe quién es y sabe a quién le pertenece, y ahí radica la diferencia. Y todo el resultado de su amor y temor a Dios es la prueba fehaciente de que una mujer sea excelente, ejemplar, como esta mujer de Proverbios 31. Hoy celebramos el Día de la Madre, y en muchos países se celebra en esta misma semana. Hoy es el día en que celebramos ese papel importante que Dios les ha conferido. Y no quiero ser imprudente en hacer sentir mal a algunas de las mujeres que no son madres todavía, o quizás no lo lleguen a ser. Quiero enfocar su atención en el Dios que tenemos, que es el que complementa perfectamente nuestra vida. Dios nos ha creado con eternidad en nuestro corazón, que únicamente va a ser satisfecho con Él. No es solamente el hecho de que traiga usted hijos al mundo lo que la convierte a usted en una madre. Hay tanta necesidad de ese rol maternal en nuestras iglesias como usted nunca se lo ha imaginado. En 10 Ya 11 años de estar en esta iglesia, yo he podido experimentar el cariño, el amor, la devoción de grandes madres que, aún sin articularlo con palabras, me han demostrado su amor y me han hecho sentir que, aunque mi madre estuviera ausente y ahora ausente para siempre, presente con Dios, el amor maternal de Dios está reflejado en muchas mujeres que muestran ese cariño. Sigan adelante, madres. Sigan expresando su cariño. Sigan dando esas palmaditas de aliento a aquellos que las necesitan. Sigan predicando con el ejemplo, más que con sus palabras, del amor que Dios les ha conferido a ustedes. Pero déjenme hacerles estas preguntas. Y a todas ustedes como mujeres. ¿Se encuentra usted más atraída por lo que son las sombras, lo irreal, aquello que usted anhela hacer, en lugar de la sustancia de quien usted es en realidad, porque Dios la ha hecho de esta manera? Si es así, piense antes de aventarse el clavado en el agua y tratar de arrebatar la sombra de ese suculento y delicioso platillo que lleva esa cosa irreal. ¿Está usted convencida del valor que usted tiene como mujer, de la valía que tiene delante de los ojos del Señor? De acuerdo a la Biblia, nuestro valor no radica en lo que hagamos, sino realmente en lo que Dios ya hizo por nosotros. No en que seamos más atractivos, no en que seamos más fuertes o más capaces que otras personas. Nuestra valía radica, hermanas y hermanos, nuestro valor brota de adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos que somos débiles, nuestro Dios puede ejercer su fortaleza de una manera increíble en nosotros. Y Él demostró su gran amor a nosotros que, dando a su único Hijo, pudo abrir un camino para que nosotros pudiéramos conocerle. En tercer lugar, ¿ha sido usted desafiada por lo que ha escuchado de esta mujer de Proverbios 31? ¿Ha sido usted desafiada por su actitud, por su espíritu indomable, por su firme determinación, por su energía desbordante, por su fuerza interior? ¿Ha sido desafiada? Mi oración es que usted escoja alguna de estas cualidades y las haga suyas en este año. Que le pida a Dios que le dé la fortaleza para poder imitar en algún aspecto alguna de estas cualidades de esta mujer ideal ante los ojos de Dios. Ahora la pregunta es para ustedes, maridos. Hijos, ¿valoran ustedes a su esposa? ¿A su madre? ¿Solamente lo hacen una vez al año cuando es Día de las Madres? ¿Está usted seguro de que es un esposo digno de esa mujer ejemplar que usted anhela tener? Usted no puede exigir una mujer ejemplar si usted no está dispuesto a ser un hombre ejemplar para ella. Yo creo que ahí está el comienzo de todas estas cosas. Anímela. Conozca sus sueños. No solamente le digo que aprenda qué le gusta de comer o cómo le gusta el café. Conozca los sueños en la vida de ella. ¿Qué quiere hacer cuando ella sea grande? ¿Qué quiere hacer cuando ella, si es posible, si no fuera por cuestiones de dinero, si ella pudiera sentirse realizada con los dones que Dios le ha dado, que conozca qué es lo que ella quiere? Y si es posible, apoye al alcanzar sus sueños. En respuesta, usted recibirá una mujer ejemplar como esta. ¿Conocen ustedes personalmente mujeres a Jesús como el Salvador? La gran mayoría de las mujeres que me escuchan ahorita quizá ya sean cristianas. Pero aún así, aunque sean cristianas, hace tiempo que no han caminado de cerca con su Señor. Señor, en esta mañana le está diciendo a usted que está aquí escuchando: entrega, hija mía, tu corazón. Si tus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Si tus errores fueran tan oscuros, vendrán a ser tan puros como la nieve. Simplemente entrega tu corazón, hija. Señor está aquí. Señor quiere restaurar su vida. Señor quiere que deje usted de ser lo que usted piensa que usted es para que comience a ser lo que Dios le ha diseñado a usted que sea. Le puedo garantizar que planes como estos, esta mujer de Proverbios 31, es lo que Dios tiene planeado para usted. Dios anhela que usted sueñe sueños grandes en Él. Dios anhela realizar esos sueños cuando están sometidos completamente a Él. Pero hay algo que está estorbando. Y usted conoce muy bien eso que está estorbando. Usted está pasando por una situación difícil en este instante. Usted es creyente, pero no le cree a Dios. Usted sigue aferrada a que si usted no le ayuda a Dios, las cosas no se van a hacer. Porque aún Dios a veces como que se tarda. No le ayuda a Dios. Usted conoce en la Escritura casos concretos cuando las mujeres, sobre todo las mujeres, intentan ayudarle un poquito más a Dios. No. Aprendamos a confiar en Él. Abandonémonos completamente en Él. Permitamos que Él pueda ser el todo en todo en cada uno de nosotros. Usted quizás no sea creyente. Usted nunca ha puesto su confianza en Jesucristo. Déjenme decirles que hay una oportunidad en este momento impresionante para usted. Usted puede salir por esa puerta, no solamente celebrar el Día de la Madre con sus hijos, sino salir contenta y gozosa de poder descargar sus cargas aquí en el altar y que vaya usted llena del poder del Espíritu Santo en su vida. Si usted únicamente confiara en Jesús como su Salvador, si usted únicamente creyera en Jesús como el Señor de su vida, si le entregara sus preocupaciones y sus ansiedades, si aprendiera a ser un poquito más como María y dejar de ser como Marta, aunque las dos fueron necesarias en el reino de Dios, si aprendiera a confiar más, ¿por qué no confía hoy en Jesús? ¿Por qué no le entrega su corazón? ¿Por qué no completa esta mañana su vida? ¿Por qué no pone un pie en el cielo en este momento? Hágalo, hermana. No pierda esta oportunidad. En un momento el pastor Carlos nos guiará en una oración para concluir el mensaje de hoy. Usted escucha Visión para Vivir con el mensaje Más allá del encanto y la belleza. Pero antes, permítame decirle, como siempre, Visión para Vivir le presenta la oferta del mes como agradecimiento por su donación al ministerio. En esta ocasión, se trata del más reciente libro escrito por el pastor Chuck Swindoll, titulado Abraham. Siga las huellas de este personaje bíblico. Conozca cómo su fe se desarrolló al confiar en Dios y la manera en la que Dios no ha dejado de obrar en la actualidad. Por lo tanto, le animo a solicitar el nuevo libro del pastor Chuck Swindoll titulado Abraham, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. ¿Anda buscando un nuevo libro que leer? Este libro no se lo puede perder. Simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133 para hacer su donación de cualquier cantidad. Y recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para donar u ordenar este mensaje. Y ahora sí, damos paso una vez más al pastor Carlos, quien tiene esta oración final. Pastor. Queremos decirles que valoramos muchísimo el papel que ustedes desempeñan en las vidas de sus familias y en las vidas de la familia de esta congregación. Queremos decirles a ustedes que anhelan ser madres y por alguna razón no se los ha concedido, que da realmente nosotros las amamos y queremos y deseamos que el Señor conceda los sueños en su tiempo, a su manera y de una manera muy particular. Y no queremos que ninguna de ustedes mujeres se sienta excluida del cariño que como iglesia queremos expresarles a ustedes, pero lo más importante, del amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, mujeres, hombres, niños y ancianos. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, estamos delante de tu presencia agradeciéndote por el gran amor que nos tienes. Agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que nos concedes de experimentar, Señor, tu amor, tu gracia en cada instante, en cada momento, por cualquier lugar que nosotros andamos. Oh, bendito Dios, en este momento queremos darte las gracias por las vidas de estas hermosas mujeres que han sido instrumento tuyo, Señor, para procrear la vida. Señor, gracias porque sabemos que tú las tienes en una gran estima. Pero también queremos pedirte, Señor, por cada mujer, cualquiera que sea su condición. La enseñanza de tu palabra es tan clara. Realmente la mujer es de gran valor delante de tus ojos. Perdónanos al resto de los hombres que muchas veces no apreciamos ese regalo maravilloso que tú has puesto también en nuestras vidas. Señor, estas mujeres simbolizan algo puro, algo especial en tu nombre. Estas mujeres, Señor, pueden ser contadas entre aquellas mujeres que han hecho el bien. Pero, Señor, tú quieres añadir una firma muy particular en cada una de ellas. Tú quieres decirle a cada una de ellas, pero tú, hermosa mujer, sobrepasas en todo a todas ellas. Simplemente porque el temor a Dios, la confianza en Dios, permite que un corazón sea completamente rendido ante tus pies, Padre. Pedimos pues por estas mujeres, te pedimos pues por estos varones, para que juntos, Señor, aprendamos a valorar el amor tan grande que tú nos has dado, porque nos has amado tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario para mostrarnos, Señor, que a pesar de lo que somos, pecadores, aún arrepentidos, Señor, tenemos una oportunidad gloriosa de estar ante tu presencia en este momento y en este lugar. Queremos, Señor, que tú hagas algo especial en esta congregación, que nos ayudes a reconocer, Padre, no solamente lo valiosa que son las mujeres, los hombres, pero lo incalculablemente valioso que es poder tener una relación contigo, que es poder disfrutar, Señor, de una comunión contigo, de poder llamarte Padre y que tú nos llames hijos, de poder hablarte en cualquier lugar, en cualquier posición y saber que tú nos escuchas, de poder, Señor, saber que nuestras vidas están seguras en tus manos, de saber, Señor, que aunque yo me preocupe, Padre, puedo recordar las palabras de aquel que dice: por nada estéis afanados, antes bien, traer todas las súplicas delante de aquel que todo lo puede. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, a esperar más de ti, a tener las expectativas altas de ti, porque realmente, Señor, cuando tú estás en nuestras vidas, tú eres todo lo que necesitamos. Y realmente, Padre, lo único que nos da la fuerza para seguir adelante es saber que tú estás, Señor, en nosotros. Perdónanos, Señor. Y recuérdanos una vez más el amor tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y todos decimos: amén. A nombre de Visión para Vivir y del pastor Carlos A. Zazueta, le agradecemos por su tiempo y le invitamos a escuchar mañana Palabras Edificantes para Papás Agotados. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.